el proceso de apropiación del espacio urbano por parte de los intereses de la economía neoliberal conlleva inevitablemente unos impactos en las vidas de las personas y produce unos conflictos que el poder luego se encarga de gestionar de varias maneras, silenciándolos o invisibilizándolos, reprimiéndolos, negándolos o buscando consensos o elaborando discursos de verdad para hablar en Foucaultiano, entre comillas. Uno de estos discursos que el poder elabora para gestionar los conflictos es el discurso sobre el espacio público. El espacio público que se vuelve ideología, que se vuelve discurso hegemónico, se vuelve categoría pura, exente de su naturaleza conflictiva, ¿no? El espacio público sería este espacio donde en principio no deberían desarrollarse conflictos, donde la vida se desarrolla en su rutina cotidiana, casa, trabajo, trabajo, casa, consumo, productos de ocio, etc. Y todas las demás conductas que se alejan de las conductas consideradas apropiadas y adecuadas para el espacio público se etiquetan, se clasifican como conductas incívicas y reducidas, por lo tanto, a nivel de actividades delictivas o problemas de orden público. El discurso de civismo se conforma, por lo tanto, como uno de los discursos elaborados en la esfera política y que resulta extremadamente funcional a la lógica económica de mercado, a la lógica espacial de la neoliberalización. Otro de los discursos que se puede, otra estrategia discursiva elaborada por el poder es el discurso del interés estratégico nacional o incluso supranacional, es decir, europeo. El interés estratégico europeo, por ejemplo, es el discurso que escuchamos que se saca cada vez que se aplican las políticas de austeridad, por ejemplo, o también en el caso de realización de estas macros obras, macros proyectos de tipo infraestructural, como grandes líneas de transporte o líneas eléctricas de muy alta tensión. Aquí en Cataluña tenemos un ejemplo, el de la MAT, que no sé si alguien de vosotros conoce, oleoductos, gasoductos, vertederos, bases militares. Cada vez que se intenta implementar uno de estos grandes proyectos, de estas grandes obras, en contextos que suelen ser contextos extraurbanos, se escucha este discurso, el discurso del interés estratégico nacional. Estos proyectos también son fuente de conflictos, son producidos por la misma lógica de apropiación privada de recursos públicos, que es la lógica del mercado en la era de la neoliberalización, y se desarrollan en contextos que suelen ser contextos exteriores al espacio estrictamente urbano, pero con elementos parecidos o idénticos a los de los conflictos urbanos. A ver, yo, como no se trata de mi trabajo de tesis doctoral, no tengo aquí unas conclusiones o una fórmula para exponerme o para expresarlo, sino que podría intentar más bien intentar hacer un razonamiento junto con vosotros para intentar analizar este contexto bastante emblemático por lo que se refiere al urbanismo militar, a la militarización del espacio, a la apropiación del espacio en sentido militar. Podríamos intentar hacer una breve enmarcación teórica, intentar definir un par de conceptos, como justamente el concepto del urbanismo militar, y después pasar al análisis de los hechos y posiblemente hacerlo juntos, si os parece bien. Pues bien, uno de los elementos en común entre los conflictos urbanos y los conflictos extraurbanos es el elemento de la planificación. La planificación es una de las formas de producción social del espacio, una forma dirigida top down, o sea, desde arriba hacia abajo. Para utilizar el aparato conceptual del Lefebvre, se trataría de una imposición de un espacio concebido sobre el espacio vivido, ¿no? El espacio concebido por los planificadores, los arquitectos, los apartadores de obra, los urbanistas, los burócratas, los ingenieros sociales, los espacios, el espacio de las clases dominantes, digamos, sobre el espacio vivido, el entramado de relaciones que conforman la cotidianidad. Según Porter, que es un autor que trata el tema de la planificación, la planificación no es otra cosa sino una forma de neocolonialismo, una de las formas que adopta el colonialismo moderno, la imposición de políticas ilógicas, también espaciales, sobre poblaciones que se quieren sometidas, en contextos en los cuales se busca la expropiación de recursos comunitarios y una relativa transferencia de riquezas para su concentración en las manos de las élites. ¿Qué pasa cuando los conflictos que genera este tipo de apropiación del espacio concebido sobre el espacio vivido, no solo no se apagan, no se invisibilizan, sino que se intensifican y se exacerban? Pues entonces la autoridad puede elegir de llevar una gestión del conflicto cada vez más represiva, hasta llegar a formas de militarización del espacio, de la vida cotidiana que se desarrolla en este según Graham, que es un autor de referencia por lo que concierne el urbanismo militar, hay que contextualizar la militarización dentro de un continuum de transformaciones de nuestra vida cotidiana, por lo cual la militarización en realidad ya es parte de nuestra vida cotidiana, de la vida que se desarrolla en el espacio urbano de nuestras ciudades. Ya es parte de nuestro paisaje cotidiano, conforma la vida de nuestras ciudades, se integra en un conjunto donde ya se despliegan las tecnologías del control y de la comunicación y del control ubicuo, muchas de las cuales son productos de investigación en ámbito de defensa, en ámbito militar. Nuestra vida cotidiana se realiza en buena parte a través de estas tecnologías, en un contexto cultural donde el discurso hegemónico es el discurso securitario. Entonces, tecnologías de uso común como Internet, el Wi-Fi, las televisiones de circuito cerrado, el control remoto, el microondas, el radar, el posicionamiento global, la vigilancia satelital, la containerización, la logística, todas estas tecnologías que nos permiten el desarrollo cotidiano de nuestra vida, han sido todas forjadas en la última mitad del siglo XX y la gran mayoría en el contexto de la Guerra Fría, como parte de la elaboración de un sistema de control. Entonces, la militarización no es algo exterior, algo aparte, afuera de nuestras vidas, simplemente se hace más evidente en algunos sitios y justamente en aquellos sitios considerados estratégicos. De hecho, según Graham, vivimos sumergidos dentro de esta cultura de la guerra, esta cultura que es una cultura que tiende a autorreproducirse, que normaliza y naturaliza un estado de guerra. La paz, entonces, en ese sentido, no es el fin de la cultura de la guerra, sino que su fin es, en cambio, el perpetuarse de un estado de guerra permanente, de intensidad más o menos baja o más o menos alta según las circunstancias. ¿En qué consiste la cultura de la guerra? Los elementos que caracterizan esta cultura son seguramente el discurso securitario, la paranoia securitaria, el pensamiento maniqueo, el pensamiento que separa marcadamente el bien y el mal sin posibilidades entre medias, y la venta del miedo, ¿no? Entonces tenemos un aspecto de ideología, que es la ideología securitaria, y un aspecto material, que es el crecimiento desmedido del sector industrial, del complejo securitario industrial militar, que es uno de los sectores económicos en constante crecimiento. Asistimos de hecho a un boom masivo en el complejo industrial convergente que comprende seguridad, vigilancia, tecnologías militares, cárceles correccionales y tecnologías de la comunicación. Sería como una especie de gran negocio, ¿no? O sea, y son dos negocios que se desarrollan paralelos, de hecho, ¿no? O sea, la apropiación del espacio urbano como plusvalía en el sector inmobiliario y la militarización de la vida cotidiana. La mercificación del espacio y el crecimiento del complejo securitario industrial militar. ¿Qué es lo interesante aquí para un antropólogo? Claro, estamos hablando de contextos globales, ¿no? De un panorama global, de una lógica global de cultura securitaria. Pues lo interesante, por supuesto, es observar las encarnaciones locales específicas de esta cultura del miedo, ¿no? En cada contexto hay que reconocer las especificidades culturales. En cada contexto, el poder puede activar determinadas estrategias, muchas de las cuales consisten en la activación de determinados sentimientos, de determinadas sugestiones, de determinados incluso miedos, fobias, según las características culturales de este contexto. Entonces, podemos pasar desde la islamofobia norteamericana a la independentismofobia española a las fobias al terrorismo interno en Italia. El terrorismo interno cuyas raíces se encuentran en la historia italiana de los años 70. Cada país se enfrenta con su propia historia, con sus propias especificidades, con su propia tradición, y hay una tradición en el miedo también. El miedo es algo que se construye, que arraiga, que mete raíces y se puede volver a reactivar y a reutilizar. De hecho, la amenaza terrorista es el fantasma que la autoridad policial y judicial, después de 2 años de enfrentamiento, de conflicto militar de baja intensidad en Valsusa, después de 2 años de enfrentamientos que no han producido prácticamente resultados, la amenaza terrorista ha sido el fantasma que el poder ha empezado a agitar para conseguir el sometimiento, el disciplinamiento de la población que resiste contra la construcción de este tren de alta velocidad. Pues el discurso del terrorismo es un discurso que es un arma de doble corte, por decirlo de alguna manera. Bastante difícil de manejar, incluso para el poder, porque funciona a la manera de una self-fulfilling prophecy, de una profecía que se autocumple, ¿no? En los acontecimientos históricos están afectados por estas profecías autocumplidas. La corsa a los armamentos durante los años de la Guerra Fría es un ejemplo de una profecía autocumplida. También el simple andamiento cotidiano de los mercados financieros es un ejemplo de profecía autocumplida. Se trata de lo que Merton llama el teorema de Thomas, por lo cual, si los hombres definen las situaciones como reales, estas, aunque no sean reales, se vuelven reales en sus consecuencias. Por ejemplo, para hablar de terrorismo, era falso que Al-Qaeda se encontraba en Irak antes de 2003, que era la excusa para empezar la guerra, pero es verdad que Al-Qaeda se encuentra en Irak ahora, actualmente, lo cual es la excusa para continuar la ocupación militar. Y el terrorismo, según este autor, que es este vasco, Zulaika, trasplantado en Estados Unidos, Joseba Zulaika, el terrorismo no es otra cosa sino un enésimo ejemplo de construcción de un tabú de tipo estigmatizante y contaminante que deshumaniza al otro para quitarle cualquier tipo de subjetividad, cualquier tipo de dignidad, de capacidad intelectiva, de subjetividad política, de motivación, objetivos, deseos conscientes e inconscientes. La categoría de terrorista sería así la categoría equivalente a la del salvaje de la época colonial o a la bruja de la época medieval. Sería el otro que no tiene subjetividad y que se quiere someter y erradicar. El discurso sobre terrorismo es claramente, igual como el discurso securitario, un discurso hegemónico, una ideología incuestionable. Prueba de esto es el creciente utilizo de la categoría de terrorismo en el discurso político y mediático a partir de los años 70. Actos que anteriormente eran etiquetados como asesinatos, amenazas, ataques, atentados, estragos y tal, empiezan a ser clasificados como terroristas. La hipótesis que quiere plantear Zulaika, este autor, es que nosotros como intelectuales o políticos o periodistas no solo no contribuimos en nada sustantivo, ni cognitivamente ni políticamente, etiquetando como terroristas actos que se podrían etiquetar de otras maneras, sino que el nuevo discurso emergente del terrorismo con su implicación de mal esencial, de tabú, de lógica de contagio, es una vuelta a una manera de pensar de tipo medieval, de la casa a las brujas con su nonsense inquisitorial. Es el tipo de discurso que se vuelve una profecía autocumplida. Y, de hecho, el terrorismo es tan tabú, es percibido como un mal tan peligroso, que el experto en antiterrorismo es el único experto que no tiene que haber tenido nunca ni siquiera el mínimo contacto con su objeto de conocimiento, o sea, con el terrorista. El resultado final es el resultado descrito por Giorgio Agamben con el concepto de estado de excepción. Es el estado en el que es imposible distinguir entre la transgresión de la ley y la ejecución de la ley, de manera que lo que viola la norma y lo que se conforma a ella coincide sin resto alguno. Y Guantánamo o Abu Ghraib serían ejemplos perfectos de estados de excepción. Representados como los últimos bastiones de la civilización contra el terrorismo, se vuelven también el símbolo de la negación última de cualquier ley doméstica o internacional. Bueno, hasta aquí tenemos el marco teórico que quería expresar más brevemente. Y, por supuesto, en Barsusa no tenemos ningún Guantánamo, ningún Abu Ghraib. La utilización de la categoría de terrorismo es todavía muy reciente, pero se trata de un utilizo evidentemente instrumental, evidentemente desmedido, para suscitar efectos de sugestión en el imaginario colectivo. Valsusa es un valle situado al oeste de Turín, indicativamente es representado con esta línea que une la ciudad de Turín con la ciudad de Bardonecchia, la frontera con la Francia, y es la vía de tránsito actualmente, pero también tradicionalmente, históricamente, más utilizada en las comunicaciones entre Italia y Francia. Lo que quiero evidenciar es que se trata de un valle que, debido a su posición, siempre ha estado objeto de contención, de contraposición de intereses económicos y políticos fuertes. Por esto hayan pasado ejércitos, ha pasado la resistencia a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, han vivido exponentes de las luchas armadas durante los años 70, como en todos los contextos industriales donde se ha desarrollado el movimiento obrero durante los años 70 en Italia. Bueno, como veis, se trata de un valle muy estrecho, muy, en algunos puntos muy, muy angosto, muy estrecho, altamente urbanizado, donde realmente el observador externo tiene la sensación de que cabe más. No hay sitio para ulteriores construcciones, ulteriores vías de tránsito. Ya existe la autopista, que la describe muy bien en la foto, dos carreteras nacionales, una a la derecha de la autopista, una a la izquierda, y una vía de tren ya existente, donde ya transitan trenes de alta velocidad que conectan Italia con la Francia, que es utilizada por una capacidad inferior a la que tiene potencialmente. Como se puede notar, en un contexto geográfico tan reducido, se da una alta contraposición de intereses económicos y políticos fuertes. Tenemos un obispo, que es el obispo de Susa, tenemos la presencia del Estado, evidentemente muy fuerte, los restos de la cultura de la resistencia a la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial, la cultura partigiana. También los servicios secretos han dejado su huella en la historia de este valle. La mafia también ha hecho sus infiltraciones en muchos de los ayuntamientos, sobre todo en la parte alta del valle. Entonces ya tenemos aquí un panorama de donde en el mismo espacio geográfico muy, muy reducido se contraponen y se enfrentan intereses diferentes. Mafia, Estado, Iglesia, etc. Ya, siempre cuando se efectúa un trabajo de campo, sobre todo cuando hablamos de conflictos, creo que es importante analizar las relaciones de poder preexistentes al surgimiento del conflicto propiamente dicho y los conflictos anteriores. Aquí el conflicto anterior, por ejemplo, sería, el antecedente sería el conflicto relativo a la construcción de la autopista, que ya ha sido objeto de contestaciones y ha producido un impacto social muy, muy alto entre la población en cuanto ha conllevado la expropiación de terrenos, por los cuales todavía los expropietarios están esperando las condiciones, y esto remonta a hace 20 años. Pues en este percal, por decirlo de alguna manera, es de conflictos no resueltos, de relaciones de poder, de intereses económicos y políticos fuertes y contrapuestos, aparece, al comienzo de los años 90, la propuesta de construcción de una línea de tren de alta velocidad que debería unir la ciudad de Turín con la ciudad de Lyon. Es denominada TAV, tren de alta velocidad, o más brevemente Turín-Lyon. Inmediatamente se constituye a nivel popular una resistencia contra este proyecto. El frente resistente es un frente amplio de base muy popular que reúne desde los obreros, campesinos, familias, abuelos, abuelas, católicos, sindicalistas de base, los chicos de los centros sociales de Turín, y consigue a lo largo de los años algunos objetivos muy importantes, como la suspensión, una primera suspensión de los trabajos en el 2005. En el 2005, la población reocupa el pueblo de Denaus, que había sido ocupado por las fuerzas de policía. Algunos millares de personas vuelven a invadir este pueblo que había sido en estos días ocupado y presidiado por las fuerzas de policía para poder empezar los primeros trabajos de excavación del túnel para el tren de alta velocidad. Es un objetivo político y simbólico fuerte que de hecho todavía hoy en día se recuerda como la batalla de Denaus o la batalla del 8 de diciembre de 2005 en Denaus. Aquí tenemos los primeros antecedentes, los primeros elementos de una lógica militar. Primero la ocupación del pueblo por parte de las fuerzas de policía y después la reapropiación del pueblo por parte de la población. Los argumentos de los opositores a la construcción del tren son básicamente que es una estafa. Es una estafa porque es inútil, porque ya existe un tren de alta velocidad, porque las previsiones de crecimiento de tráfico comercial son falsas. De hecho, el tráfico comercial está en constante disminución con la Francia desde hace 10 años. Se paga con dinero público, sin embargo, los beneficios son evidentemente privados para las constructoras. En cambio, este dinero, según los opositores, tendría que ser utilizado para los bienes comunes, para las escuelas, los hospitales, la educación, los transportes públicos, etc. Y otro argumento que aquí no sale en este panfleto es el argumento de la salud pública. De hecho, es conocida la composición mineraria de los Alpes. Se sabe que dentro de estos montes están contenidos minerales peligrosos como asbesto y uranio, y entonces la excavación de un túnel comportaría la dispersión de polvo tóxico en el aire con relativo aumento de tumores, de enfermedades respiratorias en la población. En cambio, los argumentos del Estado frente a una población cada vez más informada, cada vez más documentada sobre los aspectos financieros de la obra, pero también los aspectos geológicos de la conformación de los montes, pues los argumentos del Estado son sustancialmente contradictorios, hasta acabar con el argumento del interés estratégico nacional. Entonces, los argumentos de los representantes políticos que defienden la ejecución de la obra son repetidos como un mantra. El TAP es una prioridad, sin TAP nos quedaremos afuera de Europa, el TAP produce riqueza, el TAP da trabajo, es Europa que lo pide. El TAP es, en pocas palabras, un proyecto de interés estratégico nacional. Pues la resistencia rápidamente se organiza, en cada pueblo se constituyen pequeñas asambleas de pueblos denominadas comitati, cada pueblo tiene su comitato, los comitatos se juntan en un órgano organizativo superior que es el coordinamiento de los comitatos. Y se trata fundamentalmente de personas que se juntan para hablar, discutir sobre lo que está pasando, compartir informaciones, organizar asambleas informativas abiertas para todo el pueblo, formular propuestas para luego presentarlas al coordinamiento. El coordinamiento a su vez toma decisiones más amplias sobre las estrategias que hay que seguir en la lucha colectiva, la organización de manifestaciones, el apoyo, la solidaridad a los imputados y a los y también la definición de conceptos importantes como el papel de los media y la definición de qué es violencia y qué es un método de lucha no violento. El movimiento NOTAV, de hecho, siempre se ha autodefinido un movimiento no violento, y a este propósito un punto clave se ha alcanzado en la discusión que del año pasado, cuando el movimiento ha decidido colectivamente en una reunión a la unanimidad votar para la inclusión de la práctica del sabotaje como método de lucha no violento. Sabotaje obviamente dirigido contra las máquinas excavadoras, contra las máquinas constructoras, lo cual ha hecho enfurecer, como podéis imaginar, los policiales y judiciales, o sea, un frente de millares de personas, incluidas trabajadores, familias, padres de familia, abuelos, que asumen la práctica del sabotaje como una práctica no violenta y legítima. Pues, de esta manera se ha creado una red social en el Valle muy amplia, muy desarrollada, pero también se ha creado una fractura dentro de la población entre los que defienden la construcción de la línea de tren, que son una minoría pero existen, y los que se oponen. De esta manera la organización misma, los impactos sociales se reflejan en la organización de la cotidianidad. Si uno tiene que elegir dónde ir a tomar un café, va al bar, no tab. Si uno tiene que elegir dónde echar gasolina en su coche, se va a la gasolinera, no tab. Incluso si alguien tiene algún problema, por ejemplo, necesita que un médico le recete rápidamente un medicamento, puede dirigirse al médico, no tab. Es como una especie de sociedad otra, paralela, con lazos muy fuertes, esta unión que se crea por oposición al enemigo. Se trata de un capital social fuerte que permite también a los que en momentos de crisis se encuentran sin recursos de salir para adelante. Pues, otro elemento que me parece de interés es esta forma de contraarquitectura, ¿no? Frente a los proyectos faraónicos, las grandes obras del poder, la población local se organiza con la construcción de lo que ellos mismos denominan presidio. Cuidado, porque presidio en italiano tiene un significado muy diferente que en castellano, por lo cual no hay que dejarse de guiar. Un presidio en lenguaje militar sería la fuerza encargada de la defensa del territorio. De hecho, estas casitas, estas pequeñas construcciones se realizan en formas de autoconstrucción por parte de la población local y se construyen allá donde está anunciado, está previsto que llegarán las máquinas excavadoras. Se construyen para vigilar, para impedir, para bloquear la llegada de estas máquinas. Y es una fórmula de lucha, una herramienta de lucha importante porque constituye un punto de encuentro. Es un espacio de resistencia muy importante. James Scott, en Los dominados y el arte de la resistencia, que es un libro vuestro trabajo, subraya la importancia que tiene el hecho que la resistencia tenga unos espacios propios, no espacios solamente en el sentido simbólico, sino también en el sentido físico. Para empezar, el principio es una autoconstrucción. Se construye a través del trabajo de todos, es un trabajo colectivo. Trabajar juntos para un objetivo común y concreto ya es una forma de creación de vínculos interpersonales importantes, muy fuerte. Y luego el presidio, una vez terminado, tiene una vida propia que puede durar hasta algunos años, como la... Bueno, aquí veis este mismo que se veía en construcción antes, que... es el que se ha construido allá donde ahora en la actualidad están realmente trabajando para la construcción del tren. De hecho, esta casita se ha encontrado luego englobada, incorporada dentro de las vallas de la obra, pero en este momento era muy vivido, era un punto de encuentro muy importante, ha tenido su vida durante el verano, durante el invierno, ha sido punto de encuentro de comidas populares, de recaudación de dinero para los detenidos, para los imputados. Y también, todavía, bueno, no, esta es otra historia, otro presidio. Aquí está en fase de construcción. Aquí son trabajos importantes donde la gente moviliza realmente sus energías y su dinero, hasta alquilar pequeñas excavadoras para poder hacer los trabajos de poner bajo tierra la tubería del agua o el cableado eléctrico. Aquí está la obra terminada, aquí está la obra vivida con las bandas del pueblo y aquí está el pie de desalojo. Y aquí es como se encuentra en la actualidad, ¿no? Presentado. El presidio anterior que habíamos visto de piedra se encuentra en la parte norte de la zona roja, digamos, la zona que ahora actualmente está militarizada para poder construir la línea de tren. Se encontraba en la parte oeste. Pues, Y en cambio en Venaus, que ha sido el pueblo donde la batalla ha sido ganada, el presidio está vivo todavía, está en acción, sigue en pie y con muchas actividades. Pues el elemento de interés que yo veo aquí, que me parece interesante compartir con vosotros, es esta realización de una contraarquitectura frente de un contraurbanismo, frente a una arquitectura especulativa que amenaza a la vida de las personas, una arquitectura realmente de interés estratégico popular, de interés estratégico social, que transforma la vida de las personas y aumenta la calidad de sus vidas y de sus relaciones. Hasta llegar, digamos, a la cumbre de esta especie de contraurbanismo, que se concreta en el junio de 2011 con la declaración de independencia de la Libera República de la Maddalena, o sea, una porción de territorio realmente liberada aquí se encuentra el pueblo de Venaus, donde el proyecto original tendría la realización del tren de alta velocidad. Visto los resultados, vista la oposición popular, se decide el nombre del proyecto y hace pasar el tren por el pueblo de Chiomontes. La población local, con un buen conocimiento del territorio, localiza es una localidad denominada La Maddalena, que podemos tener en la foto sucesiva. Y allá, es donde se decide construir el siguiente capítulo de la resistencia, digamos. Entonces, aquí, donde está entre el Museo Arqueológico y la cooperativa vinícola, la cooperativa de vinos, es un lugar muy bien elegido, tengo que decir, es donde se montan las carpas, se monta la cocina para cocinar colectivamente, las mesas para comer, una pequeña furgoneta que acoge la instalación para una radio libre, para la comunicación. Y toda esta zona es supuestamente liberada, con una declaración de independencia realmente, y todo alrededor se construyen barricadas, la primera está, se encuentra aquí, y con turnos de vigilancia constantes y continuos para evitar la llegada de la policía y de las máquinas excavadoras. Era la misma temporada que los indignados estaban montando sus carpas en las plazas de las principales ciudades españolas. En Barsusa los notab montaban sus carpas en la Maddalena. El Museo Arqueológico, o sea, una estructura pública, les proporcionaba la electricidad y la conexión a internet. La cooperativa de vinos les proporcionaba los baños, por lo cual era un lugar perfectamente accesible a todos, a ancianos, a niños, familias con niños, visitantes de afuera. Aquí vemos la próxima la foto de la barricada, la que os enseñaba antes. Ahí estaba el punto de estacionamiento, de vigilancia. Día y noche había alguien ahí para controlar quién entraba y quién salía. Pues, y luego, obviamente, por supuesto, cuando la gente empieza incluso a emitir sus propios documentos, los documentos de identidad de la Libre República de la Maddalena, al Estado esto le parece un poco demasiado, y llega el día del desalojo, que vamos a ver aquí. El desalojo acontece con un intenso lanzamiento de lacrimógeno. Los lacrimógenos son armas químicas, son prohibidos por las convenciones internacionales en conflictos bélicos, en conflictos militares, pero nada los prohíbe en el utilizo contra la población civil, que es lo que pasa en Siria, por ejemplo, ¿no? No son los mismos lacrimógenos que se lanzan en Siria contra la población civil, pero son de la misma clase, digamos. Y luego llegan las máquinas excavadoras que desmontan las barricadas construidas por la población. Y bueno, aquí tenemos más imágenes. Y luego el paisaje, realmente, bueno, aquí es la nube tóxica que se podía observar aquel día del ojo, todo alrededor del Museo Arqueológico. Y aquí el paisaje en este momento realmente cambia. Es interesante observar esta contraposición entre el paisaje vivido, el paisaje autoconstruido por las propias personas que viven y que luchan, y el paisaje impuesto por el poder. Entonces, las vallas son montadas por alambre de púa. El alambre de púa no es alambre cualquiera, sino que es un alambre de púa de diseño israelí. Las púas no son simples púas, sino son como cuchillas de afilar. Se asiste a una especie de israelización del paisaje, que podemos ver también entre las viñas, entre las vides, entre estos cultivos de vino. Aparecen los tanques, aparecen los terrenos del ejército. El museo arqueológico es tomado como cuartel militar. Todavía aún hoy en día es imposible visitar el museo arqueológico porque es la base operativa desde las cuales parten las operaciones de policía y del ejército. Y bueno, aquí más imágenes del cuartel. Y esta es, bueno, la radical transformación del paisaje que acontece tras la ocupación militar, porque de esto se trata. Aquí tenemos un todoterreno de Naciones Unidas en dotación al ejército italiano. Y bueno, no, bueno, atrás. La libertad de circulación es provisionalmente interrumpida por un perímetro exterior mucho más largo que el terreno estrictamente necesario para la obra, para las excavaciones. Y entonces los efectos de la militarización se sienten, se notan, se perciben también en la vida cotidiana de las personas, que ya no pueden circular por los mismos senderos por donde pasaban antes. El museo directamente cierra. Los trabajadores de la cooperativa de vino están obligados a exhibir sus documentos cada vez que van a trabajar. Y también el paisaje cambia no solo en la zona inmediatamente alrededor de la obra, sino también en los pueblos todo alrededor, por un radio de muchos kilómetros. De hecho, en la llegada de un número imponente de policías y soldados, supera la capacidad de acogida de las estructuras locales, de las comisarías y los cuarteles locales. Entonces, toda esta gente necesita comer y dormir, y muchos hoteles y restaurantes en los pueblos cercanos aprovechan de este nuevo público. Por lo cual, la fuerza de policía, la presencia policial y militar se nota por un radio de muchos kilómetros todo alrededor de la obra, por todo el valle, por decirlo así. Entonces, cuando esta obra queda cerrada y vallada como una especie de fortaleza, la reacción por parte del movimiento, por parte de la resistencia, es la continuación de las manifestaciones pacíficas, pero también empieza una nueva técnica, que es el asedio. Se autoalimenta esta lógica militar. Entonces, junto con las manifestaciones diurnas, a las que participan también los mayores y niños, etc., por la noche la obra queda atacada con lanzamientos de botellas molotov, con petardos, y aparece la figura mediática del Black Bloc, el individuo encapuchado con sudadera negra, con máscara antigás, que es lo que ha construido la organización misma de la obra. O sea, si para acercarse, nadie se puede acercar sin ser víctima de lacrimógenos, entonces la gente no deja de expresar su oposición, sino que se dota de máscaras antigás. Y de repente todos parecen unos marcianos aterrizados ahí, y parecen que han llegado todos de afuera, que son todos unos monstruos violentos, que están organizados para la violencia con sus máscaras antiguas. Y el discurso mediático se alimenta de esta manera. Los intentos de ataque a esta obra fortaleza son numerosos y continuos, y la campaña mediática sigue e intensifica su obra de criminalización de la violencia, hasta que llegamos a hoy en día con los primeros detenidos con acusaciones realmente graves, con acusaciones de terrorismo. Y aquí es donde se cierra de momento el círculo de la militarización. Resulta interesante a este punto observar la incrustación que se ha creado entre los diferentes ámbitos de poder, el poder político, económico, mediático y también policial y judicial. De hecho, es evidente cómo el utilizo del Código Penal por parte de la magistratura puede influenciar decisivamente los conflictos sociales en la dirección de la defensa de ciertos intereses de las élites dominantes. De lo que se trata, de hecho, es de reducir la complejidad inefable de una resistencia de base amplia y popular y no violenta y transformarla en un conflicto armado, por lo menos representarla como un conflicto armado, entre el bien y el mal, el Estado y lo que se opone al Estado. Mientras que en la realidad, en la práctica, las prácticas de lucha son de una impresionante variedad y ninguna de estas es violenta. Hay obras de teatro, obras de literatura, de repente todo el mundo se pone a escribir, gente que no ha escrito nunca nada antes, empieza a escribir historias y narraciones y artículos de periódicos para contar lo que está pasando. Hay los scratches a los hoteles y restaurantes donde duermen los policías y los soldados. Hay ataques informáticos al servidor de la policía del Estado para sacar material secreto. Hay performances artísticas encima de las barricadas. Hay construcción de presidios, que es lo que hemos visto antes. Hay peregrinaciones católicas al lugar donde se realiza la obra. Cada día, cada tarde, siempre hay algún peregrino, algún católico que va a rezar a la Virgen para que no se construya el TAB. Hay casitas en los árboles, hay nuevos personajes populares como Jaku, el duende travieso que hace travesuras desde el bosque, va a atacar a la policía y a los trabajadores de la obra. Hay también toda una creación de una mitología. Otro personaje a partir de Jaku es Maddalena, la Maddalena expropiada, la Maddalena violada. Y aprendizaje de nuevas prácticas como la circulación, la comunicación a través de notas en lugar que a través que en voz alta o por teléfono. Toda esta complejidad de la lucha, toda esta gran variedad de prácticas y de herramientas e instrumentos que la población se inventa, quedan reducidos a una simple oposición entre democracia y lo que se opone a la democracia. Y por supuesto nuestra contribución como antropólogos, podemos dar una contribución sustancial evidenciando lo que en realidad el mediático y político va silenciando, va invisibilizando. Yo con esto he acabado.